Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio Especial Halloween. Bienvenidos a esta nuestra morada. Prepárate para pasar 60 minutos con lo mejor del misterio. Prepárate para pasar miedo, terror, pánico. Querrás no haber llegado hasta aquí, pero ya será tarde, ya será muy tarde. Yo, Sor María, os doy la bienvenida a este programa. Gracias por habernos elegido, gracias por estar aquí y gracias, sobre todo, por entregarnos vuestras almas. Comenzamos este especial Halloween y vamos a hablar con alguien que, aparte de tener una voz espléndida y maravillosa, como vais a comprobar dentro de muy poquito, bueno, pues es todo un profesional de la radio y tiene su propio programa de radio en Saltillo, en México. Os hablo de Santiago Segovia. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? Bienvenido a Canal del Misterio. Muchas gracias, Nuria. Gracias, bueno, a todos los amigos que están escuchando en estos momentos. Sí, 10 años ya de trayectoria, ¿no?, con tu programa, Santiago. Así es, 10 años en radio. Bueno, en radio son 30 años, pero con mi programa sí llevamos ya 10 años. Uh-huh. Próximo agosto, si Dios quiere, estaríamos cumpliendo 10 años al aire, un programa que se transmite de lunes a viernes, de 11 de la noche a 2 de la mañana, hora de México. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cómo se llama el programa? El programa se llama En Vivo. En Vivo. En Vivo, y las personas hablan, cuentan sus historias. Uh-huh. Yo hago muchas investigaciones de campo. Sí. Ex haciendas, en todo México, y aparte, qué bueno. Muchísimas personas nos invitan a sus casas cuando ya la cosa está muy, muy difícil, la situación ya está algo pesada, entonces sí. Nos invitan, y tengo un grupo de investigación también que se llama En Vivo, ahí con una medium que es Araceli, Adrián Escalante, ingeniero Carlos Gámez, Juan Alberto, que es un experto en sumerios. O sea, ya gente muy, muy especializada, don uh-huh. Ildefonso. Entonces, te digo, es gente ya muy especializada. Ya cuando decimos ir a un lugar, a una casa, pues tratamos de ayudarles, ¿no? Porque ya claro. las personas que escuchan el programa, ya esto lo ven como una ayuda, ¿no? Uh-huh. Entonces, te hablan pidiéndote, oiga, pues, ¿qué está pasando? Dígame. Y bueno, pues eso también te lleva a una gran responsabilidad. Desde luego. Bueno, pues ahora... Ya no toca otra que cualquier día de estos vengáis con, bueno, todo el grupo de investigación y nos contéis alguna de esas investigaciones que hacéis, ¿no? Claro que sí, te digo, ya son 10 años, son muchas investigaciones, te digo, en muchas partes, y acá, pues México también tiene muchísimas leyendas, Saltillo también, que estamos en el norte de nuestro país, estamos sí. a prácticamente... 3 horas con la frontera con Estados Unidos, sí. que donde también hay muchísimas historias aquí en este sitio, uh-huh. Y siempre andamos tras la leyenda, tras la historia. Bueno, ves? Pues tú ya sabes, Santiago, que este ya es tu programa también, ¿eh? Esta sí, es tu muchas casa. Muchas gracias. Y cada vez que quieras venir, serás bienvenido, desde luego. En esta ocasión vienes para hablarnos de una leyenda. Pues conocida, pero de estas leyendas conocidas siempre como un poco por encima. Y tú vienes a hablarnos en profundidad de la leyenda de La Llorona, ¿verdad? Así es. Yo pienso que una de las leyendas más conocidas de México, uh-huh. Nuria. Sí, sí, sí, desde luego. La famosa Llorona que se habla desde la conquista. Imagínate uh-huh. Hablar de La Llorona a mediados del siglo VII aquí en sí, México. Sí. Sí, sí. ¿Cómo comienza toda la leyenda? Mira, donde en aquellos años la gente se recogía muy temprano en sus casas, a la hora del toque de queda, siempre escuchaban una mujer caminando con lamentos muy, muy tristes, prolongadísimos gemidos uh-huh. lanzados por una mujer a quien afligía sin duda una honda pena moral o un tremendo dolor físico. También se le relacionaba, fíjate, con la Malinche, que dicen que lloraba por la traición, ¿no? A todos los indios, ¿verdad? Cuando sí. la conquista se relacionaba con la Malinche. Pero esta leyenda, fíjate que se le oía siempre, se decía que siempre va relacionada con el agua, donde hay ríos, Nuria, donde hay arroyos. Uh-huh. Esta historia... Y quiero que sepas que y luego ya se fue con la cuestión pasional. Quiero que sepas que en cada pueblo, en cada ciudad de acá de México, existe una Llorona, ¿eh? Ajá. Existe una leyenda de la Llorona. Por ejemplo, mira, en Real de 14, ese pueblo mágico también, sí. en San Luis Potosí, se habla de una Llorona porque... Te digo, originalmente se habla de que desde la época de la conquista, la Malinche había traicionado a su pueblo y que por eso lloraba en las noches, los lamentos, que el dolor profundo, ¿no? Por haber traicionado a su pueblo. Se hablaba también de una diosa, cuando la caída de Moctezuma, que decían que por eso se oían esos lamentos, por la caída del imperio. Desde entonces, desde aquellos años, viene la leyenda de la Llorona. Pero en cada pueblo, por ejemplo, Real de 14, te lo mencionaba, sí. siempre se habla de la tragedia de una traición amorosa, donde el esposo traicionaba a la esposa, uh-huh. la engañaba. Entonces, por ejemplo, en Real de 14 se habla de una mujer, pues imagínate, Real de 14, un pueblo muy importante en aquellos años, que fue la primer casa de moneda en México. Era un pueblo donde se extraía muchísima plata. Sí. Y ahí se venera mucho a San Francisco de Asís, que es el que pues, mucha gente vamos a ese lugar, un lugar de mucha historia. Bueno, ahí se hablaba que una mujer de la alta sociedad sorprende a su marido, pues engañando, la verdad, con otra mujer, y ella tenía 3 hijos, toma a sus hijos y se los lleva a un puente y los arroja de un puente, va por ellos y los vuelve a arrojar. Entonces ya después a esa mujer se le escuchaban llorar por todo Real de 14, lamentando lo que ella había hecho. Uh-huh. Y te digo, y va muy relacionada con una de las leyendas de La Llorona, también de una mujer campesina que se enamoró de un joven español, y el joven siempre le decía: oye, no te puedo ver todos los días, pero aquí quédate aquí en la finca, porque yo tengo... Y ella descubre que también la engañaba, y ella va al río y ahoga a sus 3 hijos. Por eso te digo, siempre está relacionada con el agua, la Llorona. Sí. Va y los ahoga, y después ella se lamentaba esto. Aquí en Saltillo existe una leyenda como conocida como el Callejón de la Llorona. Uh-huh. Pero te digo, esto ya se... En la leyenda de aquí Saltillo no se habla de la muerte de niños ni nada, sino resulta que esta mujer, esta jovencita, se iba a casar muy enamorada, ya tenía su vestido y todo, pero pues tenía uno que otro enamorado por ahí. Uh-huh. Y ya lo invitan con engaños pues a una antigua cantina o pulquería que hubiera aquí en nuestra ciudad en aquellos años, en la villa de Santiago. Y resulta que pues asesinan a este joven y le dejan el cuerpo en la puerta de su casa. Ella, muy emocionada, al día siguiente se levanta muy temprano, y ¿cuál es su sorpresa? Que sale de su casa y encuentra el cuerpo de su futuro esposo, de su amado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya se descubre quiénes eran, los juzgaron y les dan prisión a estos jóvenes, pero ella todos los días lloraba. Todos los días era escucharla llorar ahí en su casa. Entonces ese callejón se le conoció como el Callejón de la Llorona. Claro. Aquí en México, en estos tiempos, bueno, ahorita aquí en Saltillo, aquí en el norte del país, es temporada de lluvias. Sí. Es temporada de lluvias. Acá nosotros no tenemos tantos ríos, pero sí tenemos arroyos. Uh-huh. Entonces, cuando hay temporada de lluvias, siempre se escucha la Llorona. Hay mucha gente que me habla al programa en la noche y dice: oye, se escuchó la Llorona por estos rumbos. Otra de las situaciones es que yo he tratado de investigar, porque dicen que cuando la escuchas muy cerca de tu casa, está lejos, y que cuando la escuchas lejos, está cerca. Pero te aseguro que hay muchísimas personas de aquí de la ciudad de Saltillo, uh-huh, han escuchado el lamento de la Llorona. Vaya. Te digo, en rancherías, te digo, sobre todo donde corre el agua. Y como ahora es temporada de lluvias, mucha gente asegura, o no sé si se cuestionarán, pero escuchan el lamento de la Llorona. Y te digo, esto sucede en muchísimas partes, donde hay ríos más que nada. Uh-huh. ¿Y de verla? ¿La ha visto alguien alguna vez, Santiago? Mira, estoy sobre una investigación en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Uh-huh. Sí, ahora sí que hasta el otro extremo. Sí. Me acaban de mandar unas fotografías. Esas son unas instalaciones de radio allá en San Cristóbal, en Chiapas. Y están cerca de un río. O sea, allá hay muchísima agua, hay muchos ríos ahí en Chiapas. Y resulta que el guardia de esa estación de radio escuchó a la Llorona, que para ellos ya es muy común escuchar los lamentos de la Llorona. Ajá. Pero fue captada en video y me mandaron, bueno, el video todavía no me lo envían, pero me mandaron 2 fotografías donde se ve la clásica Llorona con una vestimenta blanca, un vestido largo. Sí. y con un pelo, o sea, un cabello desalineado, ¿verdad? Ajá. Y me mandaron 2 fotografías captadas con una cámara de video, pero yo no lo he sacado al aire porque estoy esperando el video. Claro. Pero claro, te digo, asegura que es la Llorona. Ajá. Y esto, claro, imagino, compañero, que tendrás que hacer los análisis que corresponden, ¿no? Para saber si es algo real o directamente es un fraude, ¿no? Así es, Nuria, como hacemos siempre, hacemos una investigación de esto. Es una persona que me envió estas fotografías, créeme que de todas mis confianzas, pero también me va a mandar el video, pero también hacemos el análisis de fotografía con ciertos filtros. Claro. Y lo que te comentaba es la clásica imagen de la Llorona, porque sí, la gente que la ha visto siempre habla de un vestido blanco, despeinada esta mujer, y que va flotando, sí, o sea, no va caminando. Y te digo, y esto es muy común que la escuchen donde corre mucha agua. Y te digo, ahorita es temporada de lluvias aquí en el norte del país, y la gente dice, oye, ¿sabes qué, Santiago? Escuché a la Llorona en ciertos lugares donde, créeme que sí, que no es una sola persona, sino ya son varias. Entonces yo siempre digo, pues varias personas no pueden estar equivocadas, ¿verdad? Claro, cuando el río suena, agua lleva, decimos aquí. Exacto. En España. Exactamente. Uh-huh. También es la frase que manejamos aquí en México, pero te digo, esta es la famosa historia de la Llorona que se habla desde la época de la conquista, y te digo, hay leyendas o consejas, como se le nombra también acá en nuestro país, donde siempre es por una cuestión amorosa, la cuestión de la Llorona, de que por venganza pues asesina a sus hijos. Y después se escucha el lamento de esa mujer, claro, llorando por ellos. Como si estuviera su alma en pena, ¿no? Como si estuviera buscando a esos hijos que ella misma mató. Exactamente. Santiago, ¿tú la has escuchado? Fíjate, yo he escuchado unos lamentos, pero yo soy muy como que siempre trato de llegar, no es que sea escéptico, no es que no crea, pero como que siempre trato de llegar al origen. Fíjate, muchas veces cuando yo estoy en algún lugar, en algún lugar, a veces yo no publico dónde voy a estar, pero ya cuando hago los directos, las transmisiones directas, pues a veces sí he escuchado, te lo digo, le he escuchado en cementerios. Ajá. En la Sierra de Arteaga, tenemos una sierra preciosa acá en Saltillo. Estoy hablando a una hora de Ciudad Capital, una sierra preciosa. Ahí la he escuchado en uno de esos cementerios. Pero yo siempre digo, ese día yo comenté al aire, dije, tal vez sea alguien que vino a asustarnos, pero resulta que ese alguien jamás aparece. Y bueno, a lo mejor era de alguien o de algo sobrenatural, pero no tenía por qué ser la Llorona, ¿no? Exactamente. Sí he escuchado el lamento, pero te digo. No, un lamento con mucho dolor, con mucha pena, pero así verla, no. Pero sí hemos escuchado, que te digo, yo siempre trato de buscar una explicación por qué pasó eso, ¿no? Claro. Santiago, lo dejamos aquí, pero bueno, yo quiero que un día de estos nos cuentes alguna de las experiencias que hayas vivido tú dentro de este mundo del misterio, porque estoy convencidísima de que tendrás un montón de ellas. Así es, con todo gusto, Nuria. Siempre la gente me pregunta, ¿qué es lo más feo que le ha pasado? Le digo, pues hay muchas cosas, pero ya con la experiencia que andas muchas veces en campo, que a veces dejo la cabina por estar en campo, créeme que sí me he topado con algunas. Por ejemplo, tú sabes de los famosos túneles en cada ciudad, ¿no? Sí. Que los famosos túneles que comunicaban de la iglesia a tal casa. Y acá en México pues es muy común que todo mundo dice que no existen, pero otra gran parte dicen que sí existe, ¿verdad? O sea, una vez me metí a un túnel aquí en nuestra ciudad. Y me acuerdo que el cuidador de ese parque me decía, tengo 17 años aquí y aquí no pasa nada, aquí no hay nada. Le digo, no, yo nomás no vengo buscando un fantasma, vengo a vivir una experiencia de meterme a ese túnel. Sí. Oye, al final, cuando hicimos ese recorrido, ese túnel, recuerdo que el guardia salió, éramos tres personas solamente. Y el guardia dijo, si usted vuelve a venir, yo ya no vuelvo a entrar con usted. Pero no nos dijo por qué. Anda. Bueno, lo que captamos en una grabadora de audio es la voz de un niño que dice, no van a salir. No me digas. Pero lo dice tan clarito, Nuria, que comenta, el niño dice, no van a salir. Si te parece, Santiago, vamos a escuchar esa misteriosa voz de niño y esa frase que os dice, no van a salir, y a ver qué sensaciones nos da. Arroro, mi niño. Bueno, la verdad, Santiago, es que es impresionante, ¿verdad? Así es. Sí, te digo, es... espeluznante. Sí, te digo, me escucho yo cuando voy caminando por ese túnel. Uh-huh. Y resulta que ya cuando checamos... No lo escuchamos ahí, imagínate si lo hemos escuchado ahí. Sí. Pero claro, lo escuchamos ya en el estudio, uh-huh, ya analizando los audios. Impresionante, impresionante, compañero. Bueno, lo dicho, Santiago... espero tenerte dentro de poquito de nuevo por aquí y que de vez en cuando pues te apetezca visitar el programa y contarnos una de esas historias que también cuentas. Vivida por ti en primera persona o sin haber sido vivida por ti, ¿eh? Porque da igual. La verdad es que disfrutamos muchísimo. Muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias. Santiago, ¿tu programa está en podcast? No, transmitimos, hago la transmisión por Facebook Live, o se llama Santiago Segovia en vivo. Ajá. Santiago Segovia en vivo, así se llama, transmito por Facebook Live, 11 de la noche a 2 de la mañana. Hora mexicana, claro, evidentemente. Así es, hora de México. Muy bien, pues Santiago, hasta dentro de muy poquito, compañero. Muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias, saludos a toda la gente ahí en España. Buenas noches. Buenas noches. Arroro, mi niño. Arroro, mi sol. Arroro, pedazo. Actualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues en medio de estas tinieblas en las que estamos envueltos ahora mismo y en este programa especial Halloween, hacemos un paréntesis para hablaros de actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta noche y su titular dice lo siguiente. ¿Qué eran las extrañas luces rojas que vieron en el cielo los astrólogos babilonios? Pues bien, científicos de la Universidad de Tsukuba, en Japón, han descubierto registros de lo que parecen ser tres tormentas solares en tablillas cuneiformes asirias de 2.700 años de antigüedad, que mencionan la aparición de extrañas luces rojas en el cielo. Además, encontraron evidencias de tres tormentas solares ocurridas en torno a los años 679 y 655 a.C., gracias al análisis de radioisótopos en anillos de crecimientos de árboles. Entre los babilonios y los asirios, habían excelentes astrólogos cuyos descubrimientos han llegado a día de hoy en formas de estas tablillas. En muchas de ellas comunicaban a los reyes cuáles eran los augurios que encontraban en los cometas, los meteoros o el movimiento de los planetas. Por eso, probablemente, estas tablas registraron las tormentas solares. En una se dice el rojo cubre el cielo y en la otra se habla de una nube roja que se supone corresponderían a lo que hoy día se conoce como arcos rojos estables aurorales, que son auroras algo difusas y muy persistentes de un color rojizo, menos frecuentes que las auroras polares, australes o boreales que conocemos. y que suelen aparecer en latitudes medias del planeta. Los científicos creen que este tipo de investigaciones puede ayudar a los astrónomos a predecir llamaradas solares y eyecciones de masa coronal, que hoy tienen la capacidad de dañar las redes eléctricas, satélites y aeronaves en vuelo. Y continuamos, porque por lo visto hay una nueva teoría de cómo habría podido llegar la vida de la Tierra hasta otros planetas, María. Así es, Nuria. Sería otra visión de la conocida como panspermia. Esta establece que los elementos básicos para el origen de la vida pudieron distribuirse por todo el universo, incrustados en una lluvia de meteoritos. Eso sí, después de salir disparados al espacio desde otros planetas por el impulso de eventos colosales como gigantescas erupciones volcánicas o el choque con un asteroide. Es decir, estos escombros lanzados al espacio desde un mundo habitado podrían haber llegado a otros planetas como la Tierra, donde las condiciones medioambientales fueron propicias para que la vida prospere. Sin embargo, esta nueva versión de dos astrónomos de la Universidad de Harvard propone que los impactos no serían necesarios. Es decir, no haría falta ningún evento colosal para que se esparciera, ya que solo bastaría con que estos objetos interestelares, como el caso del Oumuamua o el cometa Borisov, rozaran la Tierra, atravesando su atmósfera y recogiendo microbios, para salir despedidos después con su carga a toda velocidad debido al efecto de onda gravitacional, una maniobra de aceleración muy utilizada por las naves terrestres de exploración y desde hace décadas. Esto permitiría a esas rocas salir fácilmente del sistema solar. Para Amir Siraj, uno de los investigadores, un aspecto emocionante de este estudio es que proporciona un proceso concreto para expulsar del sistema solar grandes rocas cargadas de microbios de la Tierra. Los procesos dinámicos de estas rocas que quedan atrapados en otros sistemas planetarios han sido descritos anteriormente, por lo que este trabajo cierra el ciclo en cierto sentido, para un proceso concreto por el cual la vida podría haber sido transferida de la Tierra a otros planetas. Es decir, Nuria, que según esta teoría, si hay vida en otros planetas, probablemente en alguno de ellos tenga su origen en la Tierra. Bueno, esto es totalmente revolucionario, ¿no? Yo no había escuchado esto nunca. Sí, Nuria, al parecer es otra visión. Uh-huh, vaya. Así que hay que descubrir qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Qué interesante, sí. Y ya finalizamos aquí la actualidad, María, porque tenemos que continuar con este programa especial Halloween. Tenemos todavía alguna que otra historia que contaros. Así que, María, tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorrodiana. Compañera, hasta la próxima y a seguir disfrutando del programa, ¿eh? Así es, Nuria, hasta la próxima y a disfrutar lo que queda mucho. Continuamos con el programa y lo hacemos hablando del fantasma rojo. Y para saber toda la leyenda sobre ese fantasma, está con nosotros esta noche Yannick Sánchez. Buenas noches, compañera. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, aquí esperando y deseando escucharte, Yannick, y deseando que nos cuentes cómo empieza esta leyenda. Sitúanos un poquito en el escenario, ¿dónde ocurre todo esto? Pues tengo muchas ganas de hablar de esta leyenda porque es extraordinaria, fantástica. Es un caso excepcional en la fenomenología de lo paranormal, porque es un fantasma que se aparece bajo diversas formas en diversos momentos claves de la historia de Francia y sobre todo también a veces se materializa y todo. O sea que, y es el único fantasma rojo. Vaya, vaya. cuéntanos. A ver, hay que situarse en el siglo XVI en Francia con Catherine de Médicis, Caterina de Médicis en español, que es reina de Francia, vaya personaje, que en ese momento, ¿vale?, deja el hotel de Tournelle, donde vivió hasta la muerte de su marido, el rey Enrique II, muerte que estuvo predicha por Nostradamus. Vaya. Y se cumplió tal y como dijo Nostradamus. Uh-huh. Bien, una cosa importante es que ella no soportaba más vivir en ese lugar, que le recordaban demasiadas cosas, y finalmente pues se va de ahí. El Carlos IX lo hace demoler en 1563 y se muda al Louvre en pleno París y decide construir un proyecto megalomaniaco, faraónico, para mostrar su poder, que es un palacio que se llamará el Palacio de las Tuileries. Tuileries en francés significa la fábrica de las tejas. Sí. Había tres fábricas así en París y ella decide arrasar, o sea, compra los terrenos, arrasa lo que había ahí dentro y, entre otras cosas, va a arrasar un matadero. Ahí empieza un poco la cosa. Este emplazamiento está ocupando antes por unas fábricas, como he dicho, de tejas, que fueron creadas en 1372 cerca del Louvre, y digamos que serán, hasta el incendio voluntario que ocurrió en el 23 de mayo de 1871, encendido por tres comuneros y su destrucción final en 1882, será el sitio, digamos, donde vivirán los reyes de Francia. Después de esto, ahí será el Elíseo, en la Tercera República, donde estarán los dirigentes de Francia. Sí. Sí, estamos hablando de una cosa muy importante, ¿vale? Estamos hablando de un proyecto faraónico del que al final solo se construirá el edificio principal y el ala sur, y el ala norte no se construirá y ni se construirá el resto de edificios, ¿vale? Es decir, es un proyecto inconcluso que la parte que será acabada será muy celebrada, pero no se acabará nunca de hacer ese proyecto. Uh-huh. Entonces, por lo que dices, este palacio no fue acabado del todo. ¿Por qué? ¿Por qué, Yannick? Bueno, pues simplemente porque Catherine de Médicis nunca llegó a ocuparlo, debido precisamente a la historia que hoy nos trae aquí, que es la maldición del fantasma rojo. Uh-huh. En primer lugar, contra ella, evidentemente, pero luego contra los reyes de Francia en lo sucesivo. Y de cierto modo podemos decir que el fantasma rojo, que es otra particularidad de este fantasma, conocido como el hombrecillo rojo realmente en las crónicas de la época, es el primer fantasma revolucionario y es el único fantasma que yo sé, por lo menos de todo lo que existe de literatura sobre este tipo de fenomenología, que tiene un marcado carácter político y una acción política concreta, que es decir, su acción es contra la realeza, ¿no? Vaya. ¿Y quién o qué es este hombrecillo rojo? Bien, pues este hombrecillo rojo, vamos a ver, Catherine de Médicis no era una persona con la que tú pudieras decirle que no, o sea, era una persona que, como todos los reyes que la han precedido, cuando algo no le gustaba, terminaba, o sea, básicamente. Uh-huh. Entonces, no solamente se arrasa la fábrica de las tejas, como he dicho, sino que se arrasa el matadero donde trabajaba un señor que se llamaba Jean l'Écorcheur, es decir, Juan el Descorchador, que deberíamos traducirlo mejor como Juan el Desollador. Sí. Su trabajo era ser carnicero, quitaba las pieles de los animales, desollaba a los animales. Y dice la leyenda que Catherine de Médicis hizo matar a ese hombre porque sabía demasiados secretos de la reina y la verdad es que no quiso aceptar la indemnización del monarca, juzgándola ridícula porque no podía ir hacia otro sitio a continuar su negocio con esa indemnización. Sí. Empezó a hablar pestes de la reina, lo que hoy se llamaría activismo político, y básicamente intentó sublevar al pueblo contra ella llamándola la extranjera porque ella es de origen italiano, que decía que estaba ilegítimamente sentada en el trono de Francia. Y vamos a ser claros, no estaba muy contenta. Ya. Más y encima, este hombre, pues se supone que sabía secretos de ella, ¿no? Bueno, este hombre, a ver, ella, además de tener, como todos los buenos reyes de Francia, han tenido una buena red de espías y saber manejar muy bien el asesinato y el envenenamiento, uh-huh. le daba mucho al tema de la adivinación, la brujería. Era su proveedor en vísceras para tales menesteres de adivinaciones, etc. Estamos uh-huh. hablando de una época en que Francia es muy católica y que su propia reina se dedica a estos temas. Vale. Entonces, esto había que callarlo, como claro, sea. Claro. Entonces, mandó a un señor, que es el caballero de Neville, por orden directa de ella, para que lo liquidase. O sea, que la reina practicaba la magia y la adivinación. Correcto, correcto. Vaya, vaya. Esto es lo que... De hecho, hay una historia muy conocida. Bueno, ella estaba rodeada de gente como Nostradamus, como Cosme Ruggieri y otros magos muy conocidos en la época, vaya. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos entonces, Yannick, cuéntanos un poquito más, profundízanos un poquito más en esa historia, en esa vida oculta de la reina, porque yo creo que tiene, sobre todo hay un hecho, ¿no?, bastante conocido, en la que tenía que ver lo que es la adivinación y un espejo, ¿no? Bueno, sí. Hay dos libros, básicamente, que relatan esa historia, que es Trésor d'Histoire Admirable, de Simon Goulard, y Royal Maison, de André Philibien, que retratan, básicamente, una sesión que ocurrió, que fue fundamental para la reina, porque ella tenía problemas desde hace 10 años de fertilidad y pensaba que la iba a repudiar el rey sí. por su amante, que no le gustaba el amante, en fin. Y tal. Y entonces hizo mandar a Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, le dijo que no, que tranquila, que tendría hijos y que reinarían todos en el trono de Francia. Bueno, y en un momento dado, en 1559, la reina interroga a su astrólogo y mago real, sin el cual, al igual que sus antecesores, que sus antepasados y sus familiares más directos, no hacía nada sin consultar al astrólogo. Y ese astrólogo era Cosme Ruggieri. ¿Vale? Uh-huh. Y le mandó al mago real el futuro de sus hijos. Entonces este señor se refugió en una torre que está situada sobre el río Loire, y cuando hubo luna llena mandó requerir la reina para hacer una sesión de lo que se llama cristalomancia, es decir, prever el futuro o ver el futuro en un espejo. Uh-huh. ¿Vale? También es llamado catoptromancia, este tipo de mancia. Sí. Entonces él, cuando introduce la reina en los aposentos, escribe en la pared signos cabalísticos con sangre de un palomo macho y dibuja un doble círculo en el suelo, una suerte de zodiaco, al que añade cifras cabalísticas y en los cuatro puntos cardinales pone un cráneo humano, una lámpara, una tibia humana y un gato en estado de trance hipnótico. Pide a la reina que se coloque en el círculo mágico situado cerca de un gran espejo y le dice a la monarca, tras pronunciar una incantación, dará tantas vueltas sobre sí mismo como años reinará tras su ascensión al trono. Hay que tener en mente que todo esto se pasa en el contexto de la guerra, o digamos el enfrentamiento que había en ese momento, que era en fin, muy caliente entre los católicos y los protestantes en Francia. Uh-huh. La reina en el espejo verá la silueta de François II, que acaba de subir al trono, que es jovencísimo, ¿sí?, ataviado del manto real, la corona y el escepto, dar una vuelta. Morirá al año siguiente, 1560, como se pudo ver en el espejo. Uh-huh. Luego vio su segundo hijo, Charles, es decir, Carlos en español, ya crecido, pues en la época tenía 9 años, dar 14 vueltas sobre sí mismo, y cuando va a empezar la número 15, se para en seco, y la reina puede ver cómo su hijo ve algo que le espanta, algo fuera del campo visual del noble, haciendo ademanes para rechazar algo. Uh-huh. Este señor reinó 14 años, efectivamente, y murió de muerte natural cuando iba a empezar la edad 15, y toda su vida estará atormentado por los sueños de la masacre de los protestantes de Saint-Barthélemy. O sea que se cumplió a rajatabla lo que ahí se mostraba. Vaya, vaya. Uh-huh. Después de ver a Charles, vio a Enrique en español, que dio 14 vueltas. A la vuelta número 14 se para, mira en el suelo a un cuerpo que no se ve muy bien qué es, luego da otra vuelta y se agarra el estómago con una cara espantosa de dolor y sufrimiento. Bueno, pues este señor reinó 14 años. ¿Estamos hablando de qué Enrique? Enrique III, uh-huh, concretamente. que fue el sucesor puesto de Enrique II, que Ajá. fue el que murió, como Nostradamus dijo. Pues este señor, en el año número 14 de su reino, pues vio asesinar el duque de Guise, que es, fue como un, digamos, como una advertencia, y el año siguiente moriría asesinado por apuñalamiento en el abdomen uh-huh. por un monje llamado Jacques Clément. Pero lo mejor llega al final. Sí. Porque, claro, ella tenía más hijos y pensaba que esos hijos iban a suceder a su hijo Enrique III. Y ve que no. Ve un hombre aparecer. Un hombre aparecer en el espejo que no es ninguno de sus hijos. Y que es básicamente Enrique IV, Henri de Bourbon. Y para la reina eso es un desastre. Porque ve que da 20 vueltas sobre sí mismo. Uh-huh. Y eso significa que su linaje se va a extinguir. Y así sí. fue. Después de la muerte de Enrique III, sus hermanos murieron de enfermedad, una enfermedad que los sesgó a todos en menos de un año, y el linaje de los Valois se extinguió. Y por lo tanto, los Borbones fueron los que retomaron la continuación. Y este señor, efectivamente, reinó 20 años y 9 meses, como indicado en el espejo, puesto que hizo 20 vueltas y media. Vaya, vaya, con la reina y su vida oculta. Impresionante. Bueno, vamos a volver al hombrecito rojo, Yannick, y cuéntanos sí. cómo fue esa primera aparición de este hombrecito. A ver, pues esto te va a encantar. Fue la misma noche en la que fue asesinado. Vaya. O sea, sí, sí, sí. O sea, luchó valientemente contra el sicario real, sin armas, herido de muerte, cae sobre sus rodillas y desafiante le dice, le espeta al asesino. Le dice, sed maldecido tú y tus amos, volveré. Y muere, cae sobre el suelo, ensangrentados por las heridas múltiples de la que sufre durante la lucha. Sí. Y con ojos vidriosos, una mirada sin que no tiene vida, mira al asesino. Entonces el asesino se escabulle por las calles de París pensando que había cumplido su cometido, uh-huh. pero está siendo seguido. Está no algo va mal. Alguien le sigue, se siente una presencia, se gira y adivina quién ve en un callejón. ¿Al hombrecito rojo? No, ve al que acaba de matar, a Jean Le Corcheur. Aún no es el hombre rojo. Pero está lleno de sangre, todo rojo él. Sí. Y lo está mirando ya, no con una mirada ciega, sino con ojos normales, ¿no? Pero con una mirada desafiante. Entonces el otro saca su espada. O sea, todavía estaba vivo. Eso es lo que piensa el hombre, ese hombre. Entonces el caballero de Neuville saca su espada y dice, voy a rematar la faena. Claro. Y da un golpe de espada, pero cuando acaba de dar la espada, ya no hay nada, solo ha golpeado el aire. Entonces se queda sorprendido, dice, no puede ser. Entonces va a cerciorarse, vuelve a la cabaña humilde donde vivía aquel hombre. Sí. En el lugar del asesinato ya no hay el cadáver, no hay nada. Vaya. Entonces, bueno, pues ese hombre, que estamos hablando de un sicario, ¿vale? Que está acostumbrado a asesinar gente, o sea, no era un hombre, vamos a decir, pusilánime, uh-huh. pues va a la reina y le cuenta lo sucedido. La reina se ríe en su cara diciéndole que va a mandar vacaciones, podría haberle mandado vacaciones permanentes, ¿no? Uh-huh. Pero no lo hizo, porque era muy importante para él ese señor. Y entonces, bueno, pues pasa el tiempo, ¿no? Hasta que se aparece, y esta vez se aparece ante el Cosme Ruggieri, que es el astrólogo de la reina, y luego ante la propia reina. Entonces todo queda olvidado hasta 1571, cuando el fantasma le aparece a Cosme Ruggieri, como estaba comentando. Se ve cómo se forma a su alrededor una bruma ligera que poco a poco se intensifica, formándose en las mismas figuras espectrales hasta que un cuerpo toma forma ahí mismo, de un rojo intenso, rojo sangre, uh-huh. y se materializa ante el mago. Y este le cuenta cosas horribles que pasarán a todos los que iban a vivir en las Tuileries, en ese famoso palacio. Y le dice que él mismo se encargaría de expulsar a la reina de su palacio, y que ésta moriría cerca de Saint-Germain. Entonces el astrólogo informa a la monarca, imagínate que no podías irle con muchas historias a la reina. Su cabeza estaba en juego. Y ella, pues, en fin, no se lo cree mucho, pero está preocupada. Y una noche, pero piensa mucho en esto y no logra conciliar el sueño hasta que se duerme. Y de golpe, de repente, cuando ya está dormida de agotamiento, sí. se despierta así de bote pronto. Y lo ve ahí mismo. Lo ve ese famoso hombre cierro rojo, tal y como lo describió el astrólogo. Y le dice, Saint-Germain te verá morir. Y es entonces cuando la reina decide tomar medidas drásticas. Claro, imagino que después de una advertencia así, de una amenaza así, vamos, cualquiera. ¿Y cuáles son esas medidas que toma? Bueno, como he dicho al principio, el palacio no se acabaría nunca porque básicamente estaba situado cerca de una iglesia que se llama Saint-Germain-l'Auxerrois. Ajá. Y por lo tanto ella decide huir de todo y cualquier cosa que se llame o que le recuerde Saint-Germain o que tenga que ver con cualquier cosa que tenga el gentilicio Saint-Germain, sí. ¿Vale? Entonces ya no va a descansar en el pueblecito donde le gusta tanto descansar, que Saint-Germain ya no va, o sea, huye de todo sí, esto. Sí. Pero al final, el año siguiente, ella se muda al hotel de Soissons y decide olvidarse esta historia. Pero el fantasma sigue acosando a la reina, uh-huh. Sigue apareciéndosele. Y un día pues la reina decide dar órdenes específicas para que se deje de construir el Palacio de las Tuileries, a ver si así para las manifestaciones. Sí. Pero aún así se cumplirá la profecía y la maldición del fantasma. ¿Cómo? En su lecho de muerte, agonizante, después de haber huido toda su vida de todo lo que tenía que ver con Saint-Germain, le administran la extrema unción. Y a punto de fallecer, le pregunta al monje, ¿y usted cómo se llama? Y le dice, Laurent de Saint-Germain. Madre mía, qué historia, Yannick. Uf, impresionante, ¿eh? Yo no la conocía y te doy las gracias por haberla traído aquí a Canal del Misterio, porque, bueno, aquí estamos todos en silencio, escuchándote atónitos, porque, pelos de punta, ¿eh? Impresionante, Yannick. Muchísimas gracias por habernos traído esta historia, compañera. Impresionante, como te digo. Y bueno, ya estamos deseando escuchar la próxima que vengas a contarnos. Pues gracias. El fantasma al final, en el 1882, tras el incendio que destruye las Tuileries en las comunas de París, es la última aparición, aparecerá a más reyes. Pero es otra historia. Pues ahí lo dejamos. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final del programa de este especial Halloween, en el que, bueno, pues hemos intentado contaros alguna que otra historia de miedo, alguna que otra leyenda de estas que te dejan con los pelos de punta. Y bueno, y aquí disfrutando del misterio, del miedo y, cómo no, ahora mismo del consejo de la semana con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Y ha sido para mí un programa interesantísimo. Además, he pasado un pelín de miedo y mira que yo no soy muy así, especialmente impresionable. Sí. Así que muy currado, ¿eh? Enhorabuena. Oye, impresionante cómo nos ha contado Santiago Segovia la leyenda de La Llorona. No hay nada como que te cuente este tipo de leyendas alguien que vive allí en la zona, ¿no? Cerca de donde ha nacido toda esta leyenda. E impresionante la psicofonía que ha captado, ¿verdad? A mí ha sido una de las cosas que en concreto más mal rollito me ha hecho pasar, y además es verdad, o sea, han nacido allí, lo ha mamado y lo ha vivido en primera persona, sí. Y bueno, ahí está, ¿no? Su testimonio, sí, impresionante, y esa psicofonía que ya te digo, a mí ha sido una de las cositas que más mal ratito me ha hecho pasar. Claro. Me ha impactado bastante. Sí. Como siempre decimos, psicofonía y niños, mal rollito. De verdad. Mal rollito. Ya después me puede echar el exorcista, me puede echar lo que tú quieras, pero es esa combinación que tú acabas de decir, a mí particularmente, sí, me da bastante miedo, sí, con sí, mayúscula, sí. Esa es la verdad. Sí. Bueno, Juan, vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para esta semana que viene. ¿Qué tal ha ido, Juan? Pues mira, Nuria, esta semana tengo yo aquí una pequeña gran responsabilidad. Porque fíjate que el arcano que he sacado ha sido un 4 de oros, que es una carta, Nuria, un poco compleja. Porque, a ver, por un lado nos dice que tenemos necesidad de protegernos o que debemos protegernos esta semana, pero sin pasarnos de frenada. El 4 de oro es una carta compleja, Nuria, porque por una parte puede hablarnos de que estamos yendo en exceso hacia esa dinámica, digamos, ¿no? Nos protegemos porque han pasado cosas que nos han dado miedo, hablando de miedo, o porque tenemos un temor determinado, o experiencias que nos han tocado y entonces no queremos que se repitan, pero nos pasamos de frenada, como digo. ¿Y qué ocurre? Que nos encerramos. Es una carta que dice que nos volvemos muy avariciosos, más allá de un nivel material, que también, ¿eh? Pero sobre todo que nos volvemos avariciosos con los demás, Nuria. Ajá. No nos relacionamos, descuidamos nuestras relaciones, nos protegemos en exceso, como digo, y eso es muy malo. Ajá. Es terrorífico, ¿vale? Claro. Entonces, por un lado está eso, esa advertencia, ese consejo de cuidarnos, sí, protegernos, sí, pero sin perder la noción de la vida del día a día, de las relaciones y demás. Por otra parte, es una carta que también nos puede indicar lo contrario, que es una carta muy dual. Por eso digo que tengo mucha responsabilidad aquí esta noche, ¿no? Sí. Es una carta muy dual y puede estar diciéndonos que nos protejamos. Y fíjate que incluso a nivel espiritual, Nuria, es una carta que tiene mucho que ver con los chakras. Uh-huh. Con cuidarnos los chakras. Igual los tenemos un poco descuidados. Uh-huh. En especial chakra corona, chakra garganta y chakra corazón, que son quizás de los puntos más débiles que podemos tener, ¿no? Entonces, esta semana el consejo también va por ahí, por un poco cuidar nuestro aspecto energético, nuestro aspecto espiritual. Y luego, por último, también, como consejo, yo diría, Nuria, puede que esta semana veamos justamente esta actitud en otras personas. Uh-huh. Es decir, que veamos que hay personas que se vuelven, por así llamarlo, Nuria, pues un poco inaccesibles, cerradas, hoscas. Sí. Que respetemos eso. Vale. Uh-huh. Porque el intentar forzar eso puede generar conflicto. Si, claro, si identificamos, Nuria, esa actitud en alguien, uh-huh, vamos a dejarlo ahí, que ya se abrirá si tiene que abrirse. Uh-huh. ¿Vale? Perfecto. Es una semana un poquito rara, un poquito cuesta arriba. Bueno, pues nada, la llevaremos lo mejor posible. Menos mal que ya estamos avisados gracias a ti, Juan. Y, sí, gracias. Y nos pilla preparados. Sí, no, gracias al universo, iba a decir, como siempre, ¿no? Pero sí, es verdad, o sea, es una semana un poco extraña. Uh-huh. Como decimos siempre, Nuria, cada uno que se lo lleve al terreno que más le resuene. Sí. Pero cuidado con protegerse en exceso, cerrarse en exceso y cuidado con esas fugas energéticas. Atención a los chakras. Uh-huh. Bueno, ¿vale? Bueno. Y como nos decías en un principio, bueno, intentar ser más generosos, ¿no? Con nuestras emociones y con nuestra energía. Sí, compartir, ¿vale? No, que protegernos de la vida o evitarnos cosas no signifique no compartir, no signifique no vivir. Claro. Tanto a un nivel material, que también ya digo, uh-huh, como a un nivel emocional, espiritual. Uh-huh. Que no nos volvamos huraños, que no nos encerremos en nosotros mismos por evitarnos cosas. Porque sí, a fin de cuentas, la vida siempre puede doler un poquito en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero hay cosas que son necesarias, entonces tenemos que vivirlas, ser valientes, claro, uh-huh, que sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, por la sabiduría que nos traen tus cartas aquí al programa, Juan. Gracias por estar aquí, compañero, y tus vías de contacto. Muchísimas gracias a ti, Nuria, y a todos por encima. Y mis vías de contacto, nuestras vías de contacto son farotarot@gmail.com, nuestro correo electrónico, y en las redes somos farotarot. Pues compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Antes de acabar el programa de esta noche, quería contaros una historia que me sucedió hace muy poco, hace un mes más o menos. Una noche recibo un mensaje porque, bueno, el gato de esta persona que se ponía en contacto conmigo, la gata en concreto, llevaba dos noches y dos días muy nerviosa. Estaba dentro de su casa, pero no quería salir de la cocina. Cuanto apenas salía de la cocina, se quedaba en uno de los rincones de la cocina, en la parte de arriba, al lado de lo que son los fogones, al lado de un armario que hay. Y se quedaba ahí prácticamente todo el día y toda la noche, sin parar de maullar. Voy a poner uno de estos vídeos que me hizo llegar esta persona en nuestra web para que podáis verlos. La verdad es que era impresionante ver a esa gata cómo maullaba, de la forma que maullaba. No era la típica forma o maullido de cuando un animal está en celo. Tampoco era el típico maullido de cuando están enfermos. Era un maullido muy raro, como si estuviera avisando de algo. Y de hecho, si te fijabas bien, la gente que hemos tenido o tenemos gato, sabemos esos gestos que hacen tan particulares con la cabeza, ¿no? Cuando se fijan en algo y cómo de repente la mueven, como persiguiendo algo que nosotros no vemos, pero ellos sí. Bueno, pues esta gata llevaba día y noche, durante dos días, así, encima de lo que es la tabla de la cocina, subida ahí y maullando a un rincón del techo de la cocina. La cocina está iluminada con tubos fluorescentes, con lo cual yo le digo a esta persona, a ver, apaga la luz, el tubo, no sea que a lo mejor este tubo emita algún sonido que nosotros no podemos percibir, pero la gata sí, y le esté molestando o algo. Apagó la luz, se volvió a hacer otro vídeo de esta gata y la gata seguía exactamente igual. Evidentemente esta persona se ponía en contacto conmigo para ver si podía ayudarla, porque claro, era de locos aquello, era ver a la gata tan nerviosa, sin parar de maullar 24 horas y ya dos días seguidos, aquello era una locura. Yo quedé con esta persona en ir a su casa, a comprobar a ver cómo estaban las energías de esa casa e incluso ir a hacerle una limpieza energética a la casa, ¿no? Bueno, pero por motivos, había gente enferma en la casa, con constipados, no pudo ser. Así que decidí preguntar desde mi casa qué era lo que ocurría en esa vivienda. Esta persona me facilitó su dirección y cuando llegó la noche me puse en mi habitación para hacer el ritual correspondiente para poder hacer ese tipo de preguntas. En medio de este trance, de este ritual, de esta meditación, de esta visualización de esta casa, yo recibo una imagen mental que es la de una mujer mayor, pero no anciana, con un delantal a flores que estaba en ese punto de la cocina donde la gata no paraba de maullar y de mirar. Yo veía a esta mujer ahí, en ese rincón de la cocina, con este delantal a flores, y la veía haciendo un gesto con los brazos así, hacia arriba y hacia abajo, moviéndolos desde los codos hasta las manos, moviéndolas hacia arriba y hacia abajo en vertical, y diciendo: ¡esta es mi cocina! ¡Esta es mi cocina! Esa imagen fue la que a mí me vino cuando estuve preguntando por esta casa, haciendo este ritual de pregunta. Bueno, terminó el ritual y al día siguiente me pongo en contacto con esta persona y le pregunto que qué tal había ido todo. Y me dice que bueno, que la verdad es que todo bastante bien, se había calmado todo, la verdad. La gata estaba normal y todo parecía que había vuelto pues a su curso normal, cosa que a mí me extrañaba la verdad bastante, porque con un solo ritual normalmente no suele irse este tipo de cosas. Pero bueno, eso es lo que me contaba esta persona y obviamente pues así era, ¿no? El tiempo pasó y a la noche del día siguiente, a las 4:30 de la mañana, recibo otro mensaje de esta persona diciéndome que todo había vuelto otra vez. Bueno, ahí ya dije, bueno, esto es más normal. Estaba claro que no se había ido del todo esto que estaba ocasionando estos disturbios, ¿no?, en la vivienda. Así que le dije, como ya han pasado varios días, voy a ir personalmente a tu casa y voy a comprobar qué tipo de energías hay allí y a ver qué podemos hacer con esto y qué limpieza energética hacemos en el lugar. Al día siguiente fui a casa de esta persona, fui con todo mi instrumental, hice una limpieza de sonidos, una limpieza con velas, con ritual, hice una limpieza mental también. Hice una limpieza, la verdad es que muy, muy, muy profunda, a todos los niveles. Y, por supuesto, bendiciendo cada estancia de esa casa. Cuando ya había terminado con todo ello, estuve en el comedor, sentada en la mesa del comedor con esta persona. Y, bueno, de repente me dice: ¿sabes qué? Que estuve pensando en lo de esta señora que me contabas, y como te dije, que antes que yo pues vivía una mujer joven que, bueno, pues no tenía familia ni nada, estuvo viviendo unos meses y después ya se fue, con lo cual claro no cuadraba con el perfil que yo le había dicho, y antes no sé quién estuvo viviendo aquí, pero sí que es verdad que hace 5 o 6 meses la vecina del piso de arriba enfrente, a ver, en el comedor de esta persona tiene una ventana a un patio interior, ¿vale? Y ella me estaba señalando pues al piso de arriba, pero enfrente. Me dice: hace 5 o 6 meses falleció la dueña de esta vivienda, una mujer que además estaba enferma porque padecía el síndrome de Diógenes, y al final de su vida, cuando ya estaba muy enfermita, pues vino alguno de sus familiares para estar con ella, entre otras pues una hija suya que actualmente está viviendo en su casa, de hecho, y dice: sí que recuerdo que ya cuando estaba muy mal, claro, no la dejaban entrar a diferentes estancias de su casa porque para evitar cualquier peligro, ¿no? Porque estaba pues bastante enferma. Así que dice: yo recuerdo perfectamente cómo esta mujer, a través del patio interior, yo la escuchaba gritando: pero dejadme entrar, que esta es mi cocina, que esta es mi cocina, que esta es mi cocina. Imaginaos cómo me quedé yo cuando me cuenta esto. Obviamente le dije, pues está claro que es este ser el que está aquí contigo, el que ha venido a esta casa. Ahora tenemos que saber el porqué. Y evidentemente esta persona cayó. De repente dijo, bueno, es que yo antes no tenía ningún tipo de trato con estas personas, pero sin embargo desde que falleció esta mujer tengo mucha amistad con su hija. De hecho, nos vemos casi todos los días. Estamos juntas. Digo, pues ahí está. Al estar en contacto con su hija, esta mujer, de alguna forma, pues se ha ido contigo. Bien, para hacerle llegar a su hija y le digas que ella está bien, que sigue viva de alguna forma, o bien porque tú mantienes la casa muy limpia, porque es una persona que está metida dentro de lo que es el mundo de las energías, está muy limpia la casa, la mantiene muy limpia, pasa su incienso, hace sus oraciones, pero sin embargo no tienes ningún símbolo protector en ella. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Es importante limpiar y purificar tanto el ambiente como las personas, lo que sea, pero siempre hay que después protegerlo, porque esto es como todo. Si en una habitación oscuras tú enciendes una cerilla, todos los insectos que hayan alrededor van a ir a la luz de la cerilla. Pues con esto ocurre exactamente igual. No podemos ser llamas en la oscuridad y atraer a todo tipo de seres que necesiten un poco de luz. Tenemos que protegernos también y proteger nuestros hogares. Y esto, pues es importante que se haga. Para proteger nuestro hogar, cualquier tipo de símbolo vale. El símbolo que más resuene con vosotros. Si sois católicos, pues una cruz cristiana, por ejemplo. Más símbolos podría ser, el tetragramatón, la estrella de David, el Om. Hay millones y millones de símbolos. El que más te resuene, cógelo, o bien dibújalo, o bien haz una fotocopia, o si tienes la posibilidad de coger un póster, pues cómprate un póster y tenlo en tu casa para que proteja tu vivienda. Esto es un consejo que os doy. Y de esta forma evitaréis el que este tipo de cosas os suceda. Y un día de estos nos encontréis a alguien en vuestra cocina diciéndoos, esta es mi cocina, esta es mi cocina, esta es mi cocina. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Y llegamos al final de esta noche. Seguro que ya no sois los mismos, ¿verdad? ¿Habéis sentido algo de miedo? ¿Me habéis sentido cerca esta noche? Yo casi puedo oleros. Y la noche, os recuerdo que no ha acabado. Así que yo, si fuera vosotros, no me giraría ahora mismo. Podríais verme. Y a lo mejor es lo último que hacéis. Solo me queda desearos que terminéis bien. La noche. Nos veremos pronto.